Se les nota la foto, ¿verdad? Sí. De la época buena que había allí en Argentina. Porque este marchó con 18 años y tenía, ¿cuántos menos que mamá? ¿Uno o dos? Y además las fotos estas aquí todavía no las hacía. Y esto se ve que es de aquí. Sí. Y la de ella, la de la mujer, fíjate, estas fotos de esa época aquí no las había, ¿no? Las artistas o gente así. Yo estas se las mandaría cuando se conocieron allá en Argentina, porque él no volvió más. Y vinieron y las mandaría, pues esta es mi mujer y tal, ¿sabes? Y estas las, pues fíjate qué fotos. Estamos aquí todavía con estas de esas, fíjate allí. La época dorada de Argentina sería. Marchó antes de casarme yo. Con 18 años, se lo digo a mi madre toda la vida. Con 18 años marchó para Argentina. Marchó un año antes de casarme.